para los cristianos, la semana grande, la fiesta grande, la Semana Santa y el día de Pascua. Entonces, la Semana Santa es justo la parte final de este tiempo de Cuaresma para llegar a la Pascua. Hay algunos que se quedan con el Viernes Santo. Entonces vemos que las calles están llenas de gente cuando hay el Vía Crucis, pero no toda esa gente va el domingo a la misa a vivir la experiencia de Jesús resucitado. ¿Se quedan con Cristo muerto? No. Nosotros amamos la vida, buscamos la vida, queremos la vida. Y si Jesús ha muerto es para darnos la vida. Bueno, todo esto se recuerda en esta semana, comenzando con el día Domingo de Ramos, donde se recuerda la entrada triunfal de Jesús. Y es un momento de fiesta, de alegría, eso de las palmitas, de las cosas, ¿no? Pero quien participa de la celebración se da cuenta que es la alegría mezclada con el dolor, porque antes de la misa hay la procesión de ramos, la bendición de las palmas, y durante la misa se lee la pasión del Señor. Es ya como un entrar en esta semana de pasión, muerte, pero como decía también de resurrección. Entonces, es como la puerta que se abre, diríamos, esta gran semana, el Domingo de Ramos. Después, los días que encontramos a lo largo de la semana son el Jueves Santo, que recuerda Jesús en la última cena, cuando se entregó a sí mismo en el pan y en el vino, en la Eucaristía. Cuando inventó, solo Dios podía inventar una cosa tan grande, una manera para que nosotros no solo podamos estar con Él, sino hasta comerlo, para que Él se transforme en nosotros y nosotros nos transformemos en Él. Este es el Jueves Santo, hay la celebración a las 8 de la noche aquí en San José. El día viernes tiene el recuerdo, claro, de la pasión del Señor, a las 3, a la hora en la cual murió Jesús, hay la celebración llamada del descubrimiento de la cruz. Ese día, el centro de todo es la cruz. El día jueves es la Eucaristía, por eso también a lo largo de la noche se prolonga la adoración a la Eucaristía. Viernes, la cruz. Y también todo el viernes tiene como momento conclusivo del día, tradicionalmente aquí, el Vía Crucis. El sábado es como un día de espera. Es como un día de espera, de silencio todavía, pero sabemos como muchas veces uno tiene tantas cosas que hacer, pero eso sí, no olvidarse del domingo de Pascua.